das zu ändern! I will ignore the end with your mother! Si una se siente mal dentro de su piel, si no se acepta tal y como es casi siempre a causa de la intolerancia de los y las demás. Es quizá también porque una se imagina que es la única en ser como es y por tanto que es una rara. Puede ser de mucha utilidad en estos casos saber que existe mucha gente que también es así. Siempre existen muchos y muchas otras. Puedes estar seguro. Pues así, saturados de tanta cultura y tanto buen gusto que hay por las calles, empezamos otro jueves más, como siempre, casi, Amantes del Ruido. Todos los jueves desde las 12 y un poquito y hasta la 1 y otro poquito, y los viernes entero desde las 2 hasta que se acaba. Que esto que sintonizáis es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Mucho ruido, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. que tenéis dos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, para contarnos todas las cosas chungas que os han pasado estos días, que seguro que os habéis sentido un poco raras. Pues eso, que a ver si en vez de quemar tantas fallas, quemamos más cosas. Y esto era la gente de Puag en el LP que sacaron hace un poco tiempo, que se llamaba Bienvenidas a las Delicias del Capitalismo, y que, como os comentábamos la semana pasada, pues el viernes pasado estuvieron tocando aquí en Valencia. Estuvieron tocando, bueno, actuando en la calle en Borrás número 4, y estuvieron también con la gente de Cruel Circus, que hoy les tenemos por aquí y que vamos a hablar un rato luego con ellas. Y lo que vamos a hacer ahora es presentaros alguna de las cosas y del material que esta gente de Puag pues nos dejó por aquí. Bueno, pues tenemos aquí el número 0 del Golostruda, una publicación informativa de carácter anarcovegano. Podéis encontrar varios artículos como son Resiste Sase, anarquía y veganismo, la leche, alimento de explotación, perfilando el anarcosindicalismo, astronomía, noticias, poesía, reseña de maquetas, CDs, fanzines, etcétera. Vale 20 duritos y bueno, lo tiene la gente esta para distribuirlo. Bueno, el sitio donde podéis encontrar esto y mucho más fanzines es en la distribuidora alternativa Soroil y está en Emborras 6. Hemos seguido escuchando a la gente de Puag, su último LP, y vamos a seguir por allí, por Valladolid, y con lo que seguimos es con la maqueta de Cultivore, que estos dos últimos jueves ya os hemos estado contando cosas, y os ponemos un tema y luego os leeremos algo del libreto que acompaña a la maqueta. Escapa. culpa de almacenes. Ellos sí que se los saben montar. Compra con prolongados 1500. Están aquí en rebaja, están acá semanal. Escapa del capitalismo, escapa de negocio musical, basura de vender rebeldía. Esto sí que es una estafa total. ¡Escapa! ¡La multinacional! ¡Escapa! ¡De nuestro musical! ¡Hey, lo digo! ¡La política no se compra! ¡Las ideas no se venden! ¡Donde está la cosa con su vida! ¡Un mero negocio! ¡No somos mercancía! ¡Reviéntales el mercado! El sistema de economía capitalista en el que nos desenvolvemos no es, ni mucho menos, un abanderado defensor de la libertad de expresión, papel que intentan representar todos los días los medios de comunicación de masas. Las grandes corporaciones controlan mediante numerosos filtros la información que transmiten al inocente o al inocente público dichos medios. Y se cuidan muy mucho de crear una opinión pública que les sea en todo momento, cuanto menos favorable. Pero hay algo que no cuadra. Inexplicablemente, a los grandes dominadores del orden social se les cuelan unas voces disonantes con las del discurso oficial. Y no para pedir cambios light que hagan que las cosas sigan como hasta ahora, no señor, sino para pedir ni más ni menos que una revuelta popular y declarar la lucha de clases. Si no conociésemos la actuación de los gobiernos en el pasado, con quienes se atrevían a declarar la mitad de lo que se está oyendo hoy de mano de esos grupos revolucionarios en los medios de comunicación burgueses, diríamos que quizá fuesen estos más media los guardianes de la libertad que aseguran ser. Pero la realidad es bien distinta. Cada vez que algunos mensajes preocuparon a las altas esferas del Estado, la represión fue sencillamente brutal. Pinochet hizo cortar las manos a Víctor Jara ante un estadio de fútbol. Franco exiliaba, censuraba, torturaba en todas las comisarías a través de la Guardia Civil o los grises. Y de vez en cuando tocaba paredón, garrote en sus comienzos. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Muy fácil. Tiempos nuevos, nuevas fórmulas. Hoy se emplea el descrédito. Las multinacionales y más media vacían de contenido las palabras de las canciones. De manera que no solamente pueden presumir de liberales al dejarte pegar unos guitarrazos en sus ondas, sino que además dejarán bien claro que eso de las barricadas son cosas de jóvenes. Buenos chicos, pero un poco chalados. Da igual que te pongas un nombre reivindicativo o que te llames Isabel Pantoja y llores por un amor no correspondido. A ellos lo que les interesa es vender, y el llegar a las grandes masas no sirve de nada si el mensaje ha sido prostituido por aquellos y aquellas a quienes nos enfrentamos. Si nuestro interés, aparte del desarrollo personal, es denunciar el sistema que crea marginación, desigualdad y otras mil injusticias, nuestra única posibilidad es la de desarrollar una red de edición y distribución lo suficientemente tupida

a seguir recordando una vieja cinta, que un recopilatorio que vino, no sabemos muy bien cuándo, pero hace unos cuantos añitos. Tan viejo vendando. Que la llamaban La Bronca Petrolera, y era un recopilatorio de grupos de Venezuela. Y vamos a oír un tema. ¿El grupo? ¿Qué grupo? Auténtica Total. Anda en sí. Queremos un mundo mejor, alguna alternativa, alguna solución. El cielo está cerrado, esta crisis lo ha quebrado. No mires para arriba, que en la esquina te está viendo un policía. Bailo en esa vida porque no quiero llorar. Te he visto robar y no me dan ganas de imitarte. Aunque seas un presidente, aunque seas un almirante, prefiero mi desnutrición antes que tu corrupción. No gastes palabras, no quiero escuchar. Sé cuál es tu miedo, no quiero votar. No gastes palabras, no quiero escuchar. Sé cuál es tu miedo, no quiero votar. No quiero votar, no quiero votar, no quiero votar. Levántate y lucha, hazlo tú mismo. Pues esto era la gente de Cruel Circus, que como os decíamos estuvo tocando, bueno, actuando el viernes pasado, porque ahora ya no son un grupo de música, son un grupo de teatro, ¿no? Grupo de acción, creación y expresión teatral. Anda, yo... ¿Es eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora ya no hemos tras un largo parón de un año y medio, decidimos dejar de tocar y hacer música para utilizar otro medio de expresión como el teatro, que es lo que más nos tiraba. Y como a la vez paralelamente llevábamos otro grupo de música, estábamos bastante quemados ya de música y queríamos probar en otros campos. Y entonces el rollo que hacemos ahora, pues solo estamos unos cuantos miembros, nos cambiamos y tal y cual, y es un futuro de compañía de teatro que hacemos. Y bueno, explícate un poquillo ahora. Bueno, pues el estilo de teatro más o menos que hacemos, ¿no? La historia que así más nos está tirando, ¿no? Es un poquito así, rollo industrial, ¿no? A lo mejor utilizando símbolos, historias, imágenes, una historia así bastante dinámica, rápida. Y bueno, el rollo crítico y tal, pues sigue ahí, ¿no? Y no sé, ¿no? Bueno, actualmente tenemos tres espectáculos que estamos desarrollando en diferentes sitios que nos van llamando, y queremos que esto se extienda como un pulpo y sea cada vez más grande. Y cada vez, ahora mismo tenemos tres espectáculos chicos de interior. Uno va sobre el trato de la sociedad a los locos y locas, entre comillas. O sea, habla del dilema de loco versus normalidad. Y las otras dos partes son un juego de símbolos que critica muchas partes de la sociedad que conforma la mente humana desde su nacimiento hasta que muera, como son el mismo parto, la televisión, el culto al cuerpo, la incomunicación, el consumismo desfasado. Y entonces lo que queremos decir es que como grupo musical ya no actuamos, pero tendemos hacia autogestión total. Y simplemente hemos utilizado otra arma más, como puede ser el teatro, la poesía, tal y cual, pero hemos utilizado el teatro. Vosotros, por lo menos el espectáculo que hicisteis el viernes, para que la gente que no lo haya visto se entere, porque igual lo de teatro es que alguien se sienta y sale allí alguien o un grupo de personas a un escenario y hace una obra, ¿no? Sin embargo, vosotras lo que hacéis más es rollo performance o algo así, ¿no? Cuenta un poco también, o por lo menos en la que estuvimos viendo. ¿Las demás también son así o qué? Sí, lo que hacemos es lo que ha explicado él más o menos. Nos gusta... El término performance es súper amplio, pero nosotros siempre llamamos así porque utilizamos música, sobre todo mucha expresión corporal y juego de luces, y a la vez buscamos la interacción con el público, ¿no? Los espectáculos que hacemos siempre se desarrollan en una sala, pero podemos aparecer en un punto de una sala que aparece en el otro. O sea, va interactuando con el público y mediante un juego de luces se va moviendo a lo largo de una sala. No es el típico teatro estático, clásico, subido encima de una tarima y con mediante un juego de luces pues hacer la típica interpretación. Es eso lo que hemos explicado antes, performance, un rollo industrial así. Hombre, el rollo también es romper con la comodidad del observador, ¿no? También, ¿no? Intentar que de alguna manera, ¿no?, la gente, al no estar tú sentado en una silla, ¿no?, sino que el escenario también es donde está el público, pues de alguna manera se intenta no a lo mejor que todo el mundo actúe, ¿no?, porque sería muy bonito pero es bastante difícil, ¿no?, sino a lo mejor hacer que la gente participe más de lo que se está haciendo, ¿no?, que a lo mejor cuando quizás va a un concierto o a un teatro, ¿no?, que ve, que vas, te sientas, observas, ¿no?, y sin más, ¿no? Aquí vos quizás no. Y el rollo que a nosotros siempre nos ha gustado, sobre todo el shock, ¿no? Desde que empezamos con Cruel Circus buscamos hacer algo distinto, que no era lo típico de subirnos y enchufarnos con los instrumentos. Ya desde el principio propusimos la idea de disfrazarnos, y ahora con el teatro queremos seguir en esta misma onda, ¿no? Que el que vaya a vernos le impacte y que saque mogollón de ideas y se coma el coco mogollón, ¿no? Y esto lo intentamos mediante la expresión, mediante, o sea, escenas que no se ven normalmente cuando tú vas a un teatro, ¿no? O sea, lo que hacemos no es nada nuevo porque se lleva haciendo un montón de tiempo. Pero vaya, para nosotros sí es nuevo, y para mucha gente que nos ve, que nos ve si le impacta, y lo que buscamos es eso. O sea, lo que nos mola, la parte del teatro que más nos mola es la parte que tiene de contenido impactante y de contenido crítico, y eso es lo que buscamos haciendo teatro. En esta última, bueno, en esta obra que hicisteis, también repartíais un panfletillo, ¿no? En el que se explicaba un poco qué era cada performance dentro del conjunto, ¿no? ¿Esto lo hacéis siempre en todas las obras? ¿Y por qué lo hacéis? Lo queremos hacer. O sea, la verdad es que esta ha sido la primera vez que lo hemos hecho, pero también es la tercera o cuarta vez que actuamos como grupo de performance. Y queríamos hacerlo igual que muchas veces hemos repartido la hoja de las letras en un concierto hardcore. Muchas veces lo que intentamos expresar con el teatro es súper distinto a lo que la gente puede sacar y ver. Y entonces, para salir de confusiones, nos gusta explicarnos por qué hacemos esto y entregar un panfleto explicativo sobre la obra que estás viendo, para que la gente también, aparte de lo que saques visualmente y de tu coco, tengas un texto de referencia y te puedes aclarar sobre... Vamos, es el típico instrumento desautorizado siempre en el teatro o en el cine. Cuando vas al cine te dan una hoja explicativa o el teatro sobre lo que vas a ver. Y, no sé, yo lo he comentado con vosotros porque os he estado viendo estos días, ¿no? Y yo os decía que yo el papelito lo leí después de veros, ¿no? Y luego sí que está claro, ¿no? Cada acción, una vez que lees el papelito, pues te enteras, ¿no?, de qué va, ¿no? Sin embargo, yo había sacado conclusiones, ¿no?, antes. ¿No pensáis que igual mola? Sí, la verdad que esa historia está muy interesante. Yo la vi interesante lo de leerse el papelito después por eso mismo, ¿no? Que tú en principio ves realmente a ti ese símbolo, esa imagen, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? A lo mejor el hecho de ver un cuerpo desnudo te ha impactado más que el símbolo en sí, ¿no? Pues mira ya algo, a lo mejor el hecho de, no sé... ver una tele en la oscuridad pues te llama la atención que no sé qué, ¿no? Y no te queda a lo mejor con el significado que le queríamos dar, ¿no? Pero que sí que es interesante, ¿no? Eso, ¿no? Que cada cual se coma la olla con qué puede significar esta historia o que esa historia al pasarlo por su coco, que en qué se traduce, ¿no? Y luego al leer el papelito lo que se dará cuenta de esa historia en qué se traduce para nosotros, ¿no? Que puede ser igual de útil, ¿no? Y volviendo un poco a lo musical, las canciones de Cruel Circus, ¿quién las canta ahora? Bueno, en realidad ahora mismo no las cateto de Monza. No las canto, bueno, yo por lo menos no las canto ya hace tiempo. Lo que pasa es que tampoco queremos decir que estábamos muertos totalmente. En realidad, si el Nando nos llama para su 40 cumpleaños, vendremos seguro. En acústico, además, en acústico. No, que en realidad estamos ahora de teatro porque como también estamos, algunos de nosotros tocamos en No Existe Obediencia, que otro grupo, estamos súper quemados así de hacer música. Entonces buscábamos con esto, pues, el rollo del teatro nos venía mogollón ahí, y como llevamos un año y medio sin tocar, los otros miembros están bastante separados, decir que ahora como grupo vamos a sacar dos split EP. ¿Como grupo de Neo? No, con Cruel Circus. Ajá. Pero estos son de temas que teníamos antes de... Es que hace un año que tocamos con Los Crudos, bueno, hace un año y medio, que fue en Navidades del 97. Del 96. Y entonces decidimos, este verano pasó, no tocamos, no sé, y decidimos pues replantearnos la historia, sacar estos dos EPs que llevaban ya tiempo, ¿no? Uno es con un grupo alemán que se llama Nivea y lo saca Existencia Activa de Bañola. Y el otro es Por la Liberación Animal, con un grupo que se llama Ecozarp, de Bilbao. Y lo saca Antitoxi, Víctimas, nosotras mismas y más gentecilla, sí, que está implicada. Y entonces el rollo es que, como grupo, si nos llaman otra vez o nos da el punto, lo mismo volveremos a tocar alguna vez. No estamos muertos del todo, pero en principio somos un grupo de teatro y hemos cambiado la historia y el chip. Ahora, no quiere decir que el día menos pensado volvamos a tocar. Entonces, Neo es una cosa y Cruel Circus es otra cosa. Que haya gente de Neo, o sea, de Cruel Circus que está en Neo, no quiere decir que, o sea, la versión musical de la gente de Cruel Circus ahora Neo, ¿no? No, por supuesto. O sea, Neo es un grupo que viene de antes, solo que gente de Cruel Circus nos hemos ido metiendo a la vez que ha ido evolucionando. También el enfoque de ambos grupos era distinto de por sí. No existe obediencia más serio, entre comillas. Y Cruel Circus éramos, nos disfrazábamos siempre, no existe obediencia, no se disfraza, hace solo una performance. Vamos de uniforme. Las letras están más politizadas también, bueno, en el término de politizar, los dos eran grupos con letras políticas, ¿no? Pero uno llevan, son rollos distintos ahí en el fondo, y la música también es distinta. Pues vamos a escuchar un tema de Neo. Bueno, pues además de hablarnos un poco de Cruel Circus y de Neo, también molaría que nos contarais un poco, pues, cómo está el rollo Pimpollo por Marbella y por Málaga, que es por donde más o menos habitáis, ¿no? Bueno, la cosilla por allí está un poquito más animada ahora, porque está en función de la Juventud Libertaria por allí, después de cierre el centro social, que hace ya unos 6 meses por ahí que ya no funciona, pues la gente que está moviendo por ahí por Marbella, pues nos planteamos movernos como Juventud Libertaria, ¿no? Estamos haciendo unas cuantas campañas y hemos sacado un boletín, ¿no?, que se llama Zona Negra, y pretendemos pues más o menos contar lo que va pasando por aquí, ¿no?, por lo que es Marbella. Un artículo ya sobre agricultura ecológica, sobre el estado, a ver, noticias varias, para más o menos mover lo que es la cosilla por esta ciudad, ¿no?, que está bastante apalancadilla, ¿no? Y también teníais un proyecto de algo de ocupación rural o algo así, ¿no? Pero eso ya más amplio, ¿no? A nivel andaluz, ¿no? O sea, montó una coordinadora intentando unir a toda la peña que está interesada en este tema. Hay un proyecto ya funcionando en los Montes de Málaga, en Almojía, un cortijo que han cedido. Hay peña viviendo y planteándose lo que es la vida allí alternativa en el campo, ¿no? También, y eso, hay unos cuantos grupos de gente que está, un grupo de apoyo a la ocupación rural, ¿no?, en Sevilla, Granada, Málaga, y se está currando el tema, ¿no? Bueno, este mañana empiezan los terceros encuentros de ocupación rural del sur, en el cortijo ocupado de Elegido. Y bueno, a ver lo que sale de allí. Esperemos que siga para adelante el proyecto este, ¿no? Y comentabais también, bueno, nos comentabais que ibais a montar una radio que estaba ya empezando, una radio libre en Málaga o en Marbella, ¿no era? Sí, en Málaga. En Málaga. Radio Cañadú, pues se está montando, ya solo falta el local, que está el material, que nos ha cedido la Irola Irratia de Bilbao, nos cedió el emisor y la mesa mezcla y eso, ¿no? Se enrollaron mogollón. Y eso, y se está esperando que lo pillar el local ya, ¿no?, y hacer unas cuantas pruebas de para emitir y a ver si se empieza. Hay unos cuantos programillas ya. Falta dinero. Claro, y algo de material, pero yo creo que se han hecho unos calendarios para sacar dinero y se hizo un concierto y ya se quiere hacer un concierto más grande. El problema que tenemos es que los locales que encontramos son bajos y están rodeados de edificios grandes y la antena o donde se emite, que no controlo mucho de movidas técnicas, no ha alcanzado mucho radio, entonces pues por ahora no hemos podido empezar a emitir. Pero dentro de poco va a empezar, no os preocupéis. Llegará Valencia. Las miradas sinuosas despiertan en mí tentaciones por vivir. Yo solo quiero expresar, yo solo quiero expresar mi amor, yo solo quiero expresar mi amor. Yeah. Un verso, un poema, una canción, una carta, un escrito, una pintada, pero no te resistes, respeta. Respeta tu amor. Un beso, una caricia, una mirada. Bueno, también hablando de la coordinadora, pues el punto de contacto para mandar información o que lo que queráis saber de esta móvil es el apartado 371-018-080 de Granada. Aquí está el archivo donde se intenta recopilar toda la información relacionada con el tema de espacios liberados, ¿no? Porque esta coordinadora se planteó de base como rural, ¿no? Pero también se quiere ampliar lo que es la ocupación urbana, ¿no? Hace fuerza entre toda la peña que está por ahí currándose el tema, ¿no? Y es el apartado 371-18080 de Granada, para todo tipo de información, si queréis mandar alguna cosilla para allá. ¿Y si la gente quiere contactar con Cruel Circus o con Neo? Pues sigue siendo la misma dirección. Bueno, nos cambiaremos, supongo, el año que viene a lo mejor nos movemos a Sevilla, pero de momento sigue siendo la misma dirección que viene en el EP que sacamos con Soroy. El único que tenemos Borra 6. Y teléfono de contacto, me parece que no viene el EP, lo voy a dar, es 952-77-7986. A ver, podéis repite, preguntar porque 952-77-7986 y podéis preguntar por Payo. Y por 5 taligos nos lleváis donde queráis. O sea que podéis triunfar, ¿no? Y que la historia está planteada también para hacer este espectáculo en mogollón de sitios, vamos. Sean bares, centros sociales, boda, bautizo, merienda, casa de juventud, casa de populares, el cumpleaños de uno que me sé yo. Y huella del progreso. En sus ojos solo puede ver hambre y miseria, condenadas a sobrevivir la miseria total. Sin poder elegir, sin alternativas, enfrentándose a la muerte día a día. Cuando veo un comandante hablando de bien social, del progreso del país y su sistema, se haría que esa persona se amase y pudiese en su propia tierra. Cuando se llama el confort del primer mundo, se llama a su país a la cuestión del tema. Se haría que se amase y pudiese en su propia tierra. Bueno, ahora vamos con un EP bastante guapo de los Carol, que se llama Prefabricated. Y bueno, esto es brutal, esto es la caña, te vaya a flipar. Esto es la caña de la montaña. Expulsada de aceite. Bueno. We'll be right back. Venga, pues mañana, viernes 20 de marzo, en la Casa del Club de la Cultura de la Liana, tienes un concierto de Last Warning, hoy de Arrase, de Mallorca, y Suburban Rebels de Barcelona. Son 100 duros y pásate por ahí. ¿Sabes? Bonets y simpatizantes, abstenerse, ¿sabes? Vosotros mismos. Cuando te vi por dentro la primera vez. Pues también deciros, aparte de lo que nos ha contado el cantante de hoy de Arrase, del concierto del viernes, comentaos que este concierto lo organiza la gente del programa El Sábado Escaqueo, que es un programa de aquí de Radio Clara, que se emite los sábados a partir de las 6:30. Y lo que hemos escuchado después de la canción de hoy de Arrase ha sido a la gente de Versus Day, una maqueta que llaman Conspiración. Ya os habíamos comentado algo jueves pasados, pero por fin nos ha llegado. Deciros que dice que son 9 temas y dice que no pagues nada, o sea que gente que le mole el grupo y demás, pues que se pase por los garitos que crea convenientes y a lo mejor la puede conseguir. Lo que vamos a hacer ahora es presentaros uno de los boletines de contrainformación que se suele pasar por este programa, y es el YAR, que viene desde Asturias, y en este número de marzo del 98 pues podéis encontrar noticias de allí, de Asturias, de la movida de los mineros, luego también pues movidas del Estado internacional, varios. Un apartado de insumisión y también otro de ocupación. También comentaros que dentro de este número pues vienen dos cartas de dos presos políticos, uno del Grapo y otro de Italia, de la gente que detuvieron en Córdoba y por un atraco, y lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el colega, es leeros la carta de este tipo. Al Tribunal de Córdoba. No deseo justificar mi actuación ante la sala que me va a juzgar. No me importa en absoluto su opinión o decisión. No quiero ninguna clase de trato de mis enemigos, ni quiero justificarme ante la opinión pública, la misma que mira y permite la diaria miseria y eliminación de miles de personas, y que se indigna por la muerte de dos policías, que cuando se trata de nosotros que disparamos piensa que somos asesinos, y cuando es la policía quien mata, se hace justicia. En la sangrienta guerra que impone el capital, miles de individuos caen bajo las balas de las fuerzas de seguridad del Estado, cada día víctimas de las diferencias sociales y de la estrategia de la economía de mercado. Para mantener la seguridad de los ricos y las ricas, ese ejército de mercenarios son reclutados, entrenados y puestos estratégicamente en la calle para vigilar, seguir y, si es necesario, eliminar a quien no obedece las reglas que ellos y ellas imponen. Siempre que se manifiesta una guerra, los bancos, los grupos bursátiles, las multinacionales del armamento, los estados y sus intereses están listos para invertir dinero en esos sucios negocios. Viven y proliferan para el beneficio de unos y unas pocas, a costa de la miseria y la muerte de muchos seres humanos. Atacar a ese grupo social para robarle algo de su inmenso tesoro es el punto más digno de lucha de cada proletario y proletaria. Es mucho mejor seguir ese camino lleno de peligros, prisión, muerte, que llevar una vida de rodillas frente a los poderosos por un humillante salario. Desde siempre he sido un proletario, un marginado, un rebelde, un anárquico, enemigo de este y de cualquier sistema. Para mí la rebeldía contra la opresión es sencillamente una cuestión de estática, de equilibrio, entre un hombre y otro hombre perfectamente iguales. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No puede haber diferencias sociales. Si las hay, mientras unos y unas abusan y tiranizan, los otros y las otras protestan y odian. La rebeldía es una tendencia niveladora y por tanto racional, natural. Las oprimidas, las expoliadas, los explotados, las explotadas han de ser rebeldes porque han de recordar sus derechos hasta lograr su completa y perfecta participación en el patrimonio universal. Este sistema percibe al rebelde como físicamente amenazador e ideológicamente perturbador, debido a los abusos y engaños que se dice que comete y al mal ejemplo de asocialidad que podría dar. Su existencia es disidencia a los ojos de un Estado que quiere ser fuerte y hegemónico y que por tanto debe actuar con severidad eliminándole o rechazándole. Este tipo de sanción resulta hoy en día cada vez más aplicada con constante vigilancia en la calle o bien con sistemas penitenciarios cada vez más parecidos a campos de exterminio, intentando de esta manera destruir al individuo mental y físicamente. Aquel 18 de diciembre de 1996, dos policías muertos. En mi huida defendía mi propia vida y libertad. Sabía de sobra que el enemigo no tenía escrúpulos y lo demostró disparándonos primero a la salida del banco y luego tendiéndonos una emboscada que habría sido mortal si no fuera por el hecho de llevar chalecos antibalas. Resultamos heridos. Mi decisión fue sencilla, mi vida o la de ellos. Y que quede claro de una vez, nosotros allí fuimos para llevarnos el dinero sin intención de matar a nadie. Soy amante de la libertad y solo puedo brindar mi respeto y mi solidaridad hacia los que como yo y a las que como yo tienen el valor y la dignidad de defender su propia vida con uñas y dientes. Como enemigo de la explotación y de la miseria, no siento ningún sentimiento de compasión hacia quienes en nombre del privilegio torturan, encarcelen y asesinan. No tengo miedo a las duras condenas. Los anárquicos, la cárcel la tenemos genéticamente en la sangre. Ni miedo a la muerte, este sentimiento hace tiempo que lo he perdido. Ni miedo a los tribunales divinos, porque no creo en ningún dios. Frente a los tribunales terrenales nunca me he puesto de rodillas. Solo me interesa el juicio de los míos, o sea, los compañeros que luchan por un mundo nuevo. Esta es una guerra social y cada parte llora a sus caídos. Nosotros hace muchos siglos que lloramos a los nuestros. Si queréis saber la dirección de la persona esta que escribía la carta, pues lo que podéis hacer es conseguir el YAR que está por ahí, que viene la dirección del talego en el que está allí en Gijón, en Asturias. Y si queréis saber o tener más información sobre la gente esta y todo lo de la movida que hay en Italia con la acusación que hay a la gente anarquista situacionista, pues hay un boletín que se llama Represión al Movimiento Anarquista Italiano, montaje Marini, crónicas y unas pocas reflexiones, en la que, bueno, pues hay una cronología de toda la movida esta en la que de la que les acusan, y también hay algunos textos pues contando pues la movida ideológica de esta gente. De todas maneras, contaros que toda la gente, los 80 y pico encausados que habían por el caso Marini, ya han sido puestos en libertad y se han quitado los cargos porque era insostenible toda esa acusación a los insurreccionalistas, y que solamente tienen marrón encima ahora gordo la gente que de aquí, la gente que fue pillada en Córdoba, ¿no? Y que lo mejor, necesitan solidaridad, sobre todo porque daros cuenta que peña que está en el talego, y además ellos que siguen manteniendo una lucha carcelaria, sus familiares y sus amigos en verdad están en Italia, entonces es muy difícil que vengan a visitarlos, y si queréis solidarizaros con ellos y echarles un cable, lo mejor es que os pongáis en contacto con la Liquiniano, así que yo ahora no sé la dirección, pero de todas formas, en este boletín y en el YAR pues viene la dirección de la gente esta que está presa. Y deciros también que el boletín este, pues la pasta que se saca, pues va para esta gente, ¿no? Y también comentaros que esta peña, por esa dinámica de lucha que lleva dentro del talego, pues está en régimen de FIES. Solo deciros que antes, con el lío de las direcciones, la carta que hemos leído es de uno de los anarquistas estos italianos que detuvieron en Córdoba, es un tal Claudio Lavazza, y está en Jaén en 2. Y con lo que seguimos es con un EP de la gente de Crunch, gente italiana de Torino, y un EP que llamaban Rancore. Wow! decisión, no tener ejecución. ¡Viva la chica del compresor! Tengo ganas de hacer una canción, pero no sé ni tocar acordeón. Conozco a un niño que le gusta partir, pero yo prefiero a los vídeos. Yo quiero montar una ganadería, hacer hamburguesas con la gente de la CIA. La ley de extranjería para la reina Sofía. Lo hacemos con condón como el rey Borbón. Sabemos lo que es una corbuera, pero no nos gusta la ley por fuera. Quiero ser un chico almodóvar y comer todos los días algarroba. Quiero salir en la pantalla y también con la abeja maya. Yo no es que sea sexista, necesito algo que rime con machista. Leticia Sabater, ejecución, viva la chica del compresor. Leticia Sabater, ejecución, viva la chica del compresor. Soy Yogi, es mi vecino y Pugu está colgado de un pino. Quiero a la chica del compresor para llevarle paseo en mi tractor. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, como siga así, pillo. No me importa lo que digas, nada, a mí los que me gustan son el pinglar. Habrá que ir acabando, que me estoy cagando. Tira la cadena, María Magdalena. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo. De esta sí que pillo. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo. Siga así, pilla. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo. De esta sí que pillo. Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo. De esta sí que pillo. Leticia Sabater, ejecución. Viva la chica del compresor. Leticia Sabater, ejecución. Viva la chica del compresor. Bueno, yo no tengo nada que ver con la chica del compresor. Estaba viendo fallas y Leticia. Me he colado por aquí, ni con la Patricia Sabater tampoco. ¿Patricia? Pero bueno, contaros, ya que me he colado en el programa, que este sábado fue la Mani por lo de Itoiz. No sé si sabéis, porque os lo habrán contado en este programa un montón de veces, que en el Valle de Irati quieren poner un pantano, que la coordinadora Itoiz lleva 10 años en lucha para que no... ese pantano y la cantera no tire para adelante, y que Solidarios con Itoiz un día decidieron cortar los cables, se tiraron 2 meses y pico en el talego y ahora les pedían 19 años de prisión por ese sabotaje y esa acción directa. Contaros que en el juicio ya se ha conseguido quitar la acusación de estragos, por tanto ya no, la máxima petición no es de 19 sino de 11 años, que el juicio fue el lunes, martes y el miércoles pasado, que se está esperando la sentencia, y que el sábado hubo una mani súper guapa en Pamplona donde se juntaron más de 10.000 personas de todo Euskadi y de todo el Estado español también, que luego en el Oscar High, en el Gazteche de ahí de Iruña, nos presentaron el vídeo nuevo donde se veían las últimas acciones que había hecho la gente de Solidarios con Itoiz, y que esta gente, a pesar del juicio, salgan o no salgan absueltas, sí que quieren seguir la lucha para que no se haga el Valle del Pantano. El pantano del Valle de Irati. Así es que seguir escuchando la radio más días, porque seguramente aquí en Valencia pues haga una charlita o alguna movidilla de nosotras, que también somos solidarias con los solidarios. ¿La mani qué? Muy bonita, 10.000 personas, súper gorda, súper guays. Rise to the ground. canción que se metían con la Leticia Sabater esta era del grupo Comando Triponchi y una canción también antigua, que una maqueta antigua que hemos recordado hoy también, que la llamaban Acción Obesa. Y después con lo que, después de lo de comentar lo de Detroit, con lo que ha sonado, hemos seguido es con la gente de Pensar o Morir, grupo argentino, y suena así. Deciros también de esta maqueta que la editaba y la distribuía la gente de Madrid, WC Record. Y de Argentina nos vamos a ir a Bilbao con la gente de Sucio Sistema. Seleccionados no solo por su capacidad académica, sino también por su habilidad para formar un grupo coherente y motivado durante todo el curso. Como sabéis, en Amantes del Ruido a veces somos bastante despistados y lo de las 45 revoluciones y las 33, pues hay veces que no lo controlamos mucho. Normalmente nos solemos dar cuenta y os rectificamos y soléis escuchar la canción bien, pero ha habido un grupo que creemos que es la única vez que nos ha pasado que, a pesar de haberla escuchado entera a 45 revoluciones o a 33 revoluciones que la escuchábamos, pues era 45. Así es que lo que vamos a hacer hoy es poneros la canción como corresponde, a 45 revoluciones y no a 33. No matter how we